Presentando Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Buenas noches, amigos y amigas. Este es su programa La Historia y sus Mitos. Como todas las noches en miércoles, agradecemos nos descarguen y en especial el tiempo y el espacio para llevar a cabo este momento de difusión de cultura y la historia a Eduardo Marmolejo y Mayra Correa, que son nuestros productores. Yo soy Alondra y este es su programa La Historia y sus Mitos. Buenas noches. Pues bueno, como lo hemos estado prometiendo, el día de hoy tenemos a alguien que nos visita desde el DF, así que de antemano, muchas gracias por su tiempo. Y tenemos aquí a Tonatiu Gutiérrez. Bienvenido, Tonatiu. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muchas gracias, Alondra, por la invitación. Un gusto. Y pues hoy vamos a hablar un poquito sobre un tema muy interesante y a la vez polémico, que es la caída de Tenochtitlan, o mejor conocido como la conquista del Imperio Azteca. Antes de comenzar, Tonatiu, nos gustaría un poco que las personas que nos están escuchando supiera quién eres y a qué te dedicas en cuanto precisamente esto que nos vas a platicar hoy, que es un aspecto pues polémico, interesante y que ha sido abordado desde muchas posturas, que es la conquista. A partir de ahí, a ver, Tonatiu, tú dinos. Yo sé, por ejemplo, que tú precisamente te dedicas a difundir situaciones históricas y arqueológicas principalmente relacionadas con México prehispánico en diferentes grupos de redes sociales. ¿Cuáles son estos grupos y qué es lo que particularmente haces ahí? Sí, así es. Más que nada, yo me considero un historiador independiente. Ahorita, debido al fenómeno que se ha dado en las redes sociales, hemos aprovechado un poquito ese fenómeno, ya que tenemos tenemos una página de difusión que se llama Arqueología Viva de México, donde contamos con editores desde que son alumnos de la ENA, incluso de la FAS Acatlán, de la UNAM. Tenemos ese tipo de colaboradores en la página. Más que nada nos encargamos de difundir el pasado histórico del México prehispánico, ¿no? Para acercarnos un poquito a la gente que a lo mejor tenga ya un amplio conocimiento, pero también nos intentamos acercar más a la gente que por primera vez quiere saber del tema o se acerca para saber un poco de su historia. También me encargo de administrar varios grupos en las redes sociales, donde se puede debatir, donde la gente da su opinión, la visión que tienen ellos de acuerdo a lo que saben o a lo que han escuchado. Más que nada queremos que la gente conozca un poquito más. También me encargo de realizar algunas visitas guiadas. Por lo general las hacemos de forma gratuita, porque muchas veces la gente quisiera acercarse, ¿no? Pero se les hace caro pagar, no sé, una guía de 350 pesos, 500 pesos. Entonces tratamos de llevarlos a sitios en la Ciudad de México bastante comunes. Por ejemplo, los llevamos al Museo de Antropología e Historia, los llevamos al Museo del Templo Mayor, los llevamos al Museo del Fuego Nuevo, que está en el Cerro de la Estrella, el Cerro del Huizachtepetl, los llevamos a Tlatelolco. Entonces, y ahí contamos un poquito, y procuramos que sea más que nada los domingos, que es cuando las entradas a los museos son gratuitas. Platicamos un poco sobre la historia de los lugares, para que la gente tenga un poquito ese conocimiento y amor a su pasado. Tonatiu, para que todos nuestros internautas sepan, ¿cómo se llaman los grupos en los que precisamente publicas, diriges, administras? Y también sé de una página que de hecho yo edito para ella, para que los demás sepan y puedan conocerlo. Así es, la página se llama Arqueología Viva de México. De hecho, sí, como lo comentas, tú eres editora de esa página, tú te basas un poquito a lo eres mayista como tal. Los grupos, tengo varios grupos. Un grupo se llama Arqueología y el otro grupo se llama Historia y Antropología de Mesoamérica, que es el donde le damos un poquito más de, de difusión. Yo más que nada esto te repito, es por gusto, ya que no cobro absolutamente nada por las visitas o por el poco o mucho que sé. No cobro absolutamente nada, todo es por difusión, porque siento yo que hace falta mucha difusión en este país, culturalmente hablando. Ok, bueno, ahora sí, de acuerdo a esta, vamos a presentarnos tu tema. De entrada, ¿por qué ese tema? ¿Por qué elegir ese tema como uno de tus principales objetivos de estudio? ¿Por qué el aspecto de la caída de Tenochtitlán o la conquista de México? Porque siento que es un tema donde hay mucho tabú aún hoy en día en México. Es un tema a la vez hasta delicado para ciertas personas. El mexicano por lo general tiene ese complejo de sentirse inferior en ciertos aspectos. Hay gente que se sigue viendo como que nos conquistaron. Nos seguimos un viendo. Un poco anacrónico. Hay gente que todavía tiene esa percepción, ¿no? De que se sienten ellos los conquistados. Y en México se da mucho ese fenómeno de sentirnos inferiores a este tipo de cosas, ¿no? ¿Por qué no pensar? O dominados, a lo mejor inferiores, pero sí dominados. ¿Por qué no decir nosotros? ¿Por qué nosotros no? ¿O por qué el mexica no conquistó, no derrotó a los españoles, tomó sus barcos y se fueron a España y conquistaron allá, ¿no? Siempre es ese sentido, ¿no? Y es en general, porque incluso hasta sin el mexicano, por lo general, cuando se llega a comparar con otros latinoamericanos, se siente hasta diferente. Ese es un poquito más que nada ese complejo, ¿no? De sentirnos así. Es un tema, por lo que digo, que bastante polémico en algunas circunstancias, ya que hay muchas, para empezar, hay muchas cuestiones. Para empezar, hay que quitarnos de la cabeza que en el siglo XVI México no existía como tal, ¿no? Como territorio, como lo que hoy conocemos. Y por lo tanto, en esas épocas existían varios altépetl o señoríos. Mesoamérica en ese tiempo no era del todo homogéneo, igual que cuando llegan los españoles, igual España no pasaba por un, no era una población tanto también homogénea. Por lo tanto, vamos a hablar de esto. Una cosa que sería interesante rescatar de lo que nos dice Tonatiuh es lo siguiente. Hemos tenido ya en algunos programas previos al que nos presenta él hoy pláticas, por ejemplo, la brillante exposición que nos compartió el doctor en Historia del Arte, coordinador de la carrera de Historia en la Universidad de San Luis, José Luis Pérez Flores, quien precisamente nos especificaba sobre cómo se da el fenómeno de la conquista. Y había que precisar aquí qué es lo que nos dice Tonatiuh, lo siguiente. Si la conquista realmente empieza siendo la invasión a un particular territorio de lo que era la Mesoamérica prehispánica y que es precisamente el señorío de los mexicas, ahí empieza eso no solo. Y habría que recordar las palabras de el mega famoso historiador Gilberto Jiménez, que nos plantea, bueno, ¿quiénes se enfrentan? Gilberto Jiménez lo que apunta es lo siguiente, dice, tenemos por una parte los mexicas, que son un señorío que se volvió expansionista, que llegó primeramente siglos antes a conquistar un territorio, venció a los antiguos pueblos dominantes de esta parte, y que rápidamente y de una forma muy organizada lograron vencerlos, ocupar el territorio, pero que además de todo esto, se convirtieron después en los grandes señores expansionistas, los cuales iban a ser tributados. Gilberto Jiménez aclara aquí, esta analogía de un señorío expansionista, y por lo tanto se refleja en el gobernante que va por primera vez a conocer a los españoles, que es precisamente Moctezuma, es una herencia de poder, de imperio, y decían, Moctezuma era un gobernante, pero en toda su vida no había conocido una derrota mexica, lo cual se vuelve un factor fuertemente psicológico cuando tiene que verse derrotado entre los españoles, porque a Moctezuma ya le tocó nacer en el momento que ya es la gran confederación azteca, que ya tienen varios señoríos tributarios, varios aliados sometidos a un poder. A ella le tocó nacer como vencedores, enfrentarse por primera vez a algo que cree que no puede vencer, es un problema. Así es. Hay un pequeño paréntesis, hay que aclarar que cuando los mexicas arriban al Valle de México, ellos también fueron tributarios. Uh-huh. Ellos pagaban por derecho de piso, ¿no? Se les daba ciertos espacios en Chapultepec, hasta que por una celebración pierden estos espacios y los son expulsados a lo que hoy es el lago, ¿no? Y se asientan por lo general en todo lo que son las orillas de la falda del cerro del Huizachtepetl, hoy conocido el Cerro de la Estrella. Ahí es donde empieza esto, ¿no? Y cuando ellos toman ya un poco, empiezan a tomar el poder, ahora pasan a ser los que ellos empiezan a recoger el tributo y todas estas cuestiones. Que de ahí sería una de las cosas que yo siento que detonaron la caída de Tenochtitlán, el tributo, el famoso tributo que exigían cada 80 días a distintas, a distintos señoríos, a distintos altépetl. Parte de ello es influye mucho en su caída como imperio, ¿no? Porque cuando llega Hernán Cortés precisamente se da cuenta de ello, ¿no? Cuando llega a las orillas de lo que hoy es Veracruz y se quejan los señores de Totonacas diciendo que el señor que está atrás de las montañas les exige el tributo, un famoso cacique gordo que siempre se la pasaba llorando y quejándose, ¿no? De que el señor atrás de las montañas los tenía sometidos. Hernán Cortés empieza a ver esto, que el territorio al que llegaba no era homogéneo, que había distintas dificultades, había como toda cultura, había problemas entre vecinos. Cortés astutamente, porque fue una persona bastante astuta políticamente, se da cuenta de esto y aprovecha esas divisiones que hay en Mesoamérica. De esta manera, una cosa importante de resaltar es que precisamente el historiador que acabo de citar hace unos minutos, que es Gilberto Jiménez, él dice, España estaba en un momento, en ese momento el reino español, estaba en un momento similar al que estaba señorío mexica. ¿En qué sentido? España estaba reconquistando reinos, estaba sometiendo, conformándose como el reino español, vamos, Castilla estaba formando el reino español, a partir de congregar ahí lo que es la parte de León, ¿no? De Aragón. Estaba en un momento, 1492, que es en el año del descubrimiento, obvio, anterior a la llegada de Cortés y de los exploradores, pero cuando llega 1492 es el año donde también hay una expulsión de judíos y musulmanes en España. Razón que obedece al hecho de que los reyes católicos, como los conocemos, estaban en una afrenta contra las religiones distintas. Obviamente esto tiene siempre inmerso un interés de expansión territorial, de control político, que es lo que así se forma el reino español. Pero entonces, Gilberto Jiménez es que de veras es de una forma magistral, hace la comparación como ambos, si se les podría llamar imperio como tal, aunque no sea del todo propio al señorío mexica, vienen de una línea de avance similar, ¿no? De haberse conformado a partir de la conquista y sometimiento de otros, de haber sacado a los de una ideología diferente, como en el caso de, bueno, el reino español, en lo que hoy en día es Andalucía, que era el antiguo califato de Córdoba, de haber expulsado de ahí a musulmanes, de entonces controlar todo bajo el nombre de una religión. Digo, tú lo sabrás, no dejemos de recordar que los mexicas son guerreros, pero todo esto obedece a que ellos se ven como los elegidos por lo que López Hostín llama su deidad tutelar, que es Huitzilopochtli, y por lo tanto la expansión para ellos está siendo un deber religioso, ¿no? Con tintes políticos, pero religioso. Sí, así es. Cabe mencionar que ahí también cuando los mexicas sometían algún nuevo altépetl, algún nuevo poblado, parte de la imposición era colocar la figura de su dios principal, su dios solar, Huitzilopochtli, era parte del sometimiento, ¿no? Y el mexica tenía una una visión de las cosas también que por ejemplo absorbía muchas deidades de diferentes lugares que llegaban a conocer, por ejemplo el caso de Xipetote, que es de origen zapoteco, ¿no? Lo absorben y así, e incluso en sus mismos mitos de la creación, tenemos el caso del nacimiento de Huitzilopochtli, donde nos narran que se encuentra la Coatlicue barriendo los templos, haciendo penitencia en su templo, en el cerro del Cuauhtépetl, el cerro de la serpiente o de la culebra. Y precisamente cuando está haciendo, está barriendo los templos, está haciendo penitencia, del cielo cae un plumón de plumas, de una bolita de plumas de colores, y la toma, la observa y la guarda en su vientre. Y cuando termina de hacer penitencia, busca esta pelotita y ya no la encuentra, y se da cuenta de que queda encinta, ¿no? Y esto, los hermanos, sus hijos, al enterarse de que la Coatlicue ha quedado encinta, ellos lo toman como una deshonra, ¿no? Y la principal... ¿Podrías recordarle a la gente cómo se les llama a estos 400 hijos? Se les conoce como los 400 surianos, uh-huh. Porque precisamente están dirigidos hacia el sur, ¿no? O los huichanahuas, ¿no? Así es, los huichanahuas en náhuatl. Precisamente la que lidera esta pequeña revuelta es la hermana principal, la Coyoshauqui, que quiere decir la que trae cascabeles en las mejillas. Entonces se enteran y causan lo toman ellos como una deshonra y van hacia y toman la determinación de asesinar a su madre, ¿no? Pero Huitzilopochtli, a través de su vientre, le consuela a la Coatlicue y le pide que tenga calma, que él se encarga de todo. Y ya cuando se acerca el momento del nacimiento de esta deidad, nace precisamente en forma humana y emprende la guerra contra sus hermanos. Y precisamente en esta guerra, en esta lucha que tiene Huitzilopochtli con su hermana, él al derrotarla, y antes de ello derrotar a sus hermanos, empieza a tomar ciertos atributos de todos sus hermanos, los hace suyos. Entonces de ahí viene esto. Se alimenta de la energía de ellos. Así es, y aún así toma los atavíos de sus hermanos, incluso toma atavíos de la Coyoshauqui. Por eso es que hoy en día, cuando vemos el monolito que se ha encontrado en la Ciudad de México de la Coyoshauqui, se representa desnuda, por algo está desnuda, porque precisamente Postli toma parte de sus atavíos de... Perdón que te interrumpa, Tonetti, pero esto es muy interesante para la gente que nos hace a favor de descargarnos por ahí. Rescatar este aspecto que estás mencionando. ¿Qué significa la desnudez si estamos hablando de una deidad? En otro caso sería aplicable si estuviéramos hablando de la nobleza indígena. Pues precisamente es el despojo de todos sus atributos de poder, ¿no? No se presenta desnudo en un carácter, digamos nosotros, erótico. Obedece a otras cosas, obedece es que está despojada de poder, despojada de sus facultades, diría Alfredo López Austin, sus facultades anecuménicas que la hacen deidad, y por lo tanto aparece así. Pero además es interesante lo que tú dices, ya fueron absorbidas por otra deidad. Así es, y es precisamente el mexica toma un poquito de esta cosmovisión y la hacen suya, ¿no? De tomar ciertos atributos de los poblados y así. Es muy interesante, regresando un poquito al tema de la conquista, cuando se da este encuentro, que precisamente años atrás se manifiestan por ciertos presagios funestos que nos dicen, pero casualmente estos presagios se dan aproximadamente en 1502 y inician precisamente cuando un grupo de mayas en las Antillas ven una embarcación de Colón, precisamente en 1502, y es casualmente inician presagios funestos en esas fechas, ¿no? El mexica y parte de lo que hoy es Mesoamérica ya tenían conocimiento de ellos, no los toma por sorpresa ya su arribo en 1519, ya tenían una constancia, incluso a Moctezuma Xocoyotzin, el señor de los mexica, le traen en una caja una espada, y le presentan esta espada y él la intenta romper y no puede romper esta espada. Obedece a un metal que no conoce. Así es, y le sorprende y lo impacta. Entonces cuando tienen ya se han enterado de que los españoles han embarcado en Veracruz, precisamente primero los reciben a través de los totonacas, los reciben por medio de la guerra, hacen una pequeña guerra, pero son rápidamente diezmados ellos. Pero dentro de esa batalla caen prisioneros dos españoles, y el indígena mesoamericano se pregunta quiénes eran, porque eran diferentes a ellos, porque esas barbas largas, ese mal olor, que incluso lo llegan a mencionar algunos. Llevan días sin desodorante. el color de sus pieles. Entonces al principio llegan a tener ese pensamiento si son teteos, si son dioses, ¿no? Fíjate que, aunque es muy importante, perdón que te interrumpa, mencionar algo. Es que soy su fan, no lo conozco en vivo, pero es Oliver Gillen, no sé si lo has leído. Yo he dicho, con el perdón de la palabra, que el día que lo vi enfrente me desmayo y le aviento mi brasier. Es mi ídolo más grande en cuanto a sacrificio humano en el área mexica, porque él es un dios de verdad. Pero bueno, lo que dice precisamente Oliver Gillen me hace recordar esto en un documental que hace en colaboración con Don Portilla, con Eduardo Matos, que lo acabamos de tener en la feria del libro, al señor tan hermoso, tan él en todos sus sentidos. Lo gozamos, Eduardo Matos. Lo que dice Oliver Gillen, me apunta en este video, está editado por Enrique Krause, pero todo el campo de investigadores que tiene haciéndolo son investigadores o arqueólogos, como el caso de Eduardo Matos, de mucho renombre y con un peso fuertemente académico. Y lo que dice precisamente Oliver Gillen es que hace la precisión y dice, había que entender que este Teotl, y Teotl no siempre es un dios del tamaño de Huitzilopochtli, con esa importancia, o de un Tlaloc, o de un Tezcatlipocatl. Dice, es algo divino, fuerte. Aunque no sea exactamente nuestro concepto occidental, o de una deidad tutelar, como de Huitzilopochtli. Y dice, entonces, partiendo de esto, si es algo que te puede dar luz, la vista madura la da. Y habla precisamente del efecto, dice, sí, al principio sí queda que es Teotl, porque si son fuertes, son luminosos. Y él dice y él menciona, pero eso no quiere decir que los consideraran exactamente dioses, porque el término Teotl obedece, es mucho más amplio que decir únicamente la fuerza más fuerte anecuménica, que son dios, ¿no? Y de hecho, Eduardo Matos, al respecto a lo mismo, comenta, es muy interesante, le preguntan a Eduardo Matos, quien está entrevistando, ¿influyó el hecho? ¿Es verdad que en la conquista influyó como un favorecedor de los españoles el que los nativos los consideraban dioses? Y Eduardo Matos contesta, no. Y le dicen, ¿por qué? Dice, porque obviamente cuando le llegan a Moctezuma los primeros relatos sobre estos hombres, pues en primera, para ellos son como seres míticos porque los ven como si fueran parte del caballo, ¿no? Y el caballo, que nunca había sido visto en Mesoamérica, ¿no? Pues lo que más se puede parecer, y de hecho si lo escriben, son como grandes venados. Sí, así es. De hecho, en uno de los presagios funestos, precisamente le traen una grulla a Moctezuma, que trae un espejo de obsidiana de la nuca a los ojos, y al ver el espejo, primero ve estrellas. Y enseguida de ver las estrellas ve un ejército que se conglomera, ¿no? Que vienen vestidos con metal y que vienen arriba de ciervos, de venados, que pensaban que era incluso hasta una sola entidad, ¿no? El caballo y el... De hecho, piensan que están unidos. Primero no les ven ni las piernas, porque además hay que observar que los espiaban de lejos, no se les ponían como tú y yo a un metro de distancia, de lejos. Entonces las imágenes van pegadas. ¿Y qué dice Eduardo Matos? Dice, al principio ahí, sí, piensan que son dioses. De hecho, Eduardo Matos hace un sarcasmo en el video porque dice, bueno, hasta el minuto 10 sí pude haber influido, en el minuto 11 no, ya no, porque se dieron cuenta que estos hombres en primera sangraban, porque hasta el aroma, aunque fuera un aroma desagradable, bueno, el aroma fétido es el aroma del inframundo, podría tener una característica anecuménica, ¿no? Dice, en el minuto 11 no, se dan cuenta que sangran, se dan cuenta que comen, se dan cuenta que se comportan como ellos. Y él hace una apreciación, dice, por eso no es un factor de influencia. Ellos al minuto 11 se dieron cuenta que eran humanos. ¿Quién sabe qué clase de humanos? Pero eran humanos. Claro, ahí es muy interesante, ¿no? Digo, nosotros ya conocemos un poquito la historia de lo que ha pasado. Ya sabemos que venían de España, que estuvieron asentados en Cuba y que de ahí vinieron. Pero en ese momento, Moctezuma, Xocoyotzin y la gente que habitaba aquí no sabían de dónde, claro, de dónde venían, ni qué eran, ni qué querían. Por eso eran hombres maravillosos, pero sí les cupo en su cabeza, son sí, hombres. Así es, porque precisamente lo que te relataba, que toman a dos prisioneros españoles y los ahogan en un río, esperando que como los atributos de las deidades resuciten. Renazcan, ajá. Así renazcan y ven que esto no pasa. Entonces lo llegaron a plantear, pero rápidamente lo desechan. Incluso nos dicen que después de la matanza del Templo Mayor, nos dicen, estos no son teteos, son popolucas. Perdón, vamos a hacer una pausa y nos tiene que decir mucho más, Tonatiuh, pero después de este corte regresamos. Después de una breve pausa, Alondra Ángeles y la historia y sus mitos continuará.